os hacemos llegar una oferta de empleo del Instituto de Estudios Bursátiles de la Universidad Complutense de Madrid, de interés para todos los discapacitados. El perfil de los candidatos deberá ajustarse a licenciados en economía empresariales o derecho con dotes comerciales y conocimientos altos de inglés, principalmente, y en otros idiomas para posibilitar los desplazamientos al extranjero. Experiencia demostrable de 3 a 5 años en selección de personal y áreas de formación profesional. Sus funciones más destacables son las siguientes: gestionar íntegramente las ofertas de empleo, el asesoramiento profesional de los alumnos, la relación con empresas nacionales e internacionales para captar ofertas de empleo, la colaboración interna con el instituto en artículos de prensa, la asociación de antiguos alumnos del IEB, la asociación de meetings y seminarios y foros de recursos humanos. Los honorarios del puesto se estimarán en función de la experiencia y capacidades demostradas por el candidato que se presenta. Los interesados deberán contactar con el Departamento de Empleo de Aspain, Madrid, en el teléfono 91 477 2235 o en el correo formacionyempleo@aspainmadrid.org.